Así que quiero en esta tarde continuar con estos estudios de el libro de Filipenses, ¿verdad? La carta del apóstol Pablo a los Filipenses, una carta de la década del 60 después de Cristo, escrita por el apóstol Pablo en apoyo, en ánimo, en aliento, en enseñanza a aquellos que formaban parte de esta comunidad, de esta congregación, que él mismo había fundado y levantado en uno de sus viajes misioneros y que por tanto entonces por mano de Epafrodito, quien le había traído noticias y una ofrenda a Pablo, entonces él está escribiendo esta carta también. Recuerden que en ese tiempo estaba preso y encarcelado y desde la cárcel entonces está enviando esta carta que es de un tono afectuoso, destacado, en más de una oportunidad les llama hermanos o amados, ¿no es cierto? Lo cual entonces destaca que siempre habían estado en el corazón de Pablo de manera particular. Pablo siempre tenía un afecto particular por las iglesias porque sabían que, más allá de que él había sido un instrumento para fundar varias de ellas, era solo eso, un instrumento, que la iglesia le pertenecía al Señor. Él nunca buscó apropiarse y tener título o propiedad sobre ninguna iglesia, ¿verdad? Pero entonces disfrutaba de esto y tenía un enorme afecto por la iglesia y preocupación por todas ellas. Y usted al leer las cartas de Pablo se da cuenta porque en muchos casos está incluso amonestando, ¿no es cierto?, firmemente en aquellos casos donde veía que se estaban apartando de la enseñanza que Jesús había dejado, de la palabra de Dios, donde había cuestiones éticas o de moral que no debían estar presentes entre ellos. Así que él, su corazón latía de manera particular, toda vez que recibía ciertas noticias de cualquiera de esas iglesias, e inmediatamente trataba de enviar o alguna carta, o si más o menos quedaba dentro de sus planes de viaje, poder pasar nuevamente por allí para hacerlo personalmente. Y si no, hacía las dos cosas, enviaba la carta y pasaba personalmente. Así que en este caso con los filipenses ocurría esto. Y en términos generales, Pablo encontraba que era una iglesia sana, a pesar de ser una iglesia nueva, no tenía muchos años todavía de desarrollo y de vida, pero se notan algunos elementos a partir de la lectura que estuvimos haciendo de Filipenses, de que hay rasgos de una iglesia sana, de gente que creyentes que realmente buscaban crecer, en madurar espiritualmente, mientras servir al Señor y extender el reino y cuidarse de todo aquello que pudiera significar una amenaza o un atentado a la comunión unos con otros, a la unidad, a la santidad, etc. Así que Pablo estaba compartiendo acerca de estas cosas. Recuerde también que estamos en el capítulo 3, la epístola tiene 4 capítulos, por lo tanto ya para la próxima semana o las próximas 2 semanas vamos a estar finalizando el estudio sobre Filipenses, ¿no es cierto? Pero estamos todavía viendo el capítulo 3, ya lo iniciamos el miércoles pasado y estuvimos viendo 2 indicaciones muy particulares que el apóstol estuvo haciéndoles y nosotros los trajimos aquí a nuestros días. Y la aplicamos a nuestras vidas también y a nuestro tiempo. Una de ellas fue gozaos, gozaos, les dijo Pablo. La segunda fue cuidaos, gozarse mientras nos cuidamos. Podemos tener gozo profundo, sumo gozo, pero debemos cuidar nuestra propia vida y cuidarnos unos a otros de todo aquello que puede otra vez deteriorar nuestra condición espiritual sana o desviarnos del camino correcto. Y a veces esto no es tan evidente y fácil de detectar, por lo cual hay que estar muy atentos permanentemente, no descuidarnos, no bajar la guardia, para entonces saber que tenemos esa seguridad de que estamos haciendo las cosas de manera correcta, en el tiempo oportuno y entonces para gloria del Señor. Lo que vamos a ver en esta segunda parte de esta visión que tenemos del capítulo 3 es reparar en estos versículos que están del 12 al 14, de los cuales normalmente se habla y se escucha algún tipo de mensaje o predicación, pero vamos a tratar de hoy también de agregarles alguna perspectiva diferente que nos pueda añadir algo, o al menos en el transcurso de la exposición y de la reflexión, poder volver a memorizar algunas cosas, recordarlas y tener la oportunidad también de verificarlo en nuestra propia vida. Pero al finalizar esa reflexión, vamos a tener un tiempo especial de oración. Vamos a tener un tiempo especial de oración. Y entonces después les voy a indicar cuáles van a ser los motivos y los propósitos de esta oración. Leamos ahora estos versículos que van del 12 al 14. El apóstol está diciendo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Está hablando a su presente tiempo. El apóstol Pablo ya tenía una experiencia importante. Había alcanzado una formación muy importante que no muchas personas podían alcanzar. Él la tenía, esa formación, digamos así, entre comillas, teológica o bíblica. Ese era el tiempo y tenía ya mucha experiencia práctica en el ministerio. Ya había sido separado desde la iglesia de Antioquía y enviado a cumplir el propósito que Dios tenía para él. En este caso, alcanzar a los gentiles con la predicación del Evangelio. Y básicamente lo usó la estrategia de sus viajes misioneros para visitar algunos centros importantes donde poder levantar un núcleo de creyentes y luego edificar iglesias. Y a partir de ellas también continuar con la expansión del Evangelio. Y usted lo ve en el libro de los Hechos, que esto efectivamente se fue dando de esta manera también. Así que aún en esta circunstancia, donde Pablo incluso ya contaba con el reconocimiento de los creyentes en general, ¿no es cierto? Y de algunos que eran ya líderes también de aquel grupo primitivo, de cristianos primitivos, no por antiguos, digo primitivos, porque los primeros cristianos, a eso me refiero, pero ya él era considerado un líder importante de mucho valor y peso en cuanto a su aporte o palabra u opinión que podría dar sobre algún tema. Y de hecho, por esta razón también las iglesias recibían siempre de buen grado y con mucha docilidad las cartas que él les enviaba. No están diciendo, uy, vino el cartero, ¿de quién es la carta? ¿De Pablo? No, esa tienen la por ahí. No, la recibían con mucho agrado y le prestaban mucha atención. Así que fueron edificados y bendecidos con estas cartas. Aún en estas circunstancias, Pablo destaca aquí también su humildad, ¿no es cierto? Él, pese a todo y pese a todo el tiempo que ya está en el Señor y pese a todos estos antecedentes que hemos mencionado, él está diciendo que no pretende haber ya alcanzado ese grado de perfección. Y aquí perfección, el ser perfecto está dando cuenta de algo completo o finalizado totalmente. A eso se refiere perfección. No está diciendo la perfección de ya no cometer ningún error. No. Está hablando acerca de ese tiempo final, de ese punto final, de esa meta final en nuestra vida cristiana, que es alcanzar esa plenitud, ese completamiento de nuestro carácter, etcétera, que es el momento en el cual vamos a pasar a la presencia del Señor. Pero mientras tanto, él nunca se arrogó ningún aspecto de superioridad sobre nadie y es capaz de decirte, miren, yo tampoco lo he alcanzado. Y obviamente que no soy perfecto en este sentido. Así que lo que hago es proseguir. Dice, prosigo por ver si logro asir, tomar, aferrarme, alcanzar aquello para lo cual también fui asido, tomado, alcanzado, abrazado por Cristo Jesús. Hermanos, otra vez el tono coloquial y afectuoso, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hoy tenemos que reflexionar sobre esta palabra y entonces animarnos y alentarnos a proseguir. El mensaje podría ser, prosigue a la meta y alcanza el premio. Proseguí a la meta y alcanza el premio. La meta conlleva un premio. El premio se alcanza cuando se llega a la meta. Si no llego a la meta, no participo ni alcanzo el premio. Por eso es tan importante proseguir. Hay aquí una, casi le digo como una palabra de aliento desde una tribuna, ¿no es cierto? Imagínese una tribuna que está viendo un corredor que ya viene un tanto agotado o cansado o con pocas fuerzas porque la carrera no es sencilla, es un tanto dura, tiene obstáculos, tiene impedimentos, tiene oposición, etc. Y sin embargo los que están en la tribuna están observando que le queda poco por recorrer y alcanzar la meta para ser coronado, para obtener el premio. Así que allí están en la tribuna viendo esa situación y dicen, prosigue, dale, no te quedes, te falta poco. Y dando aliento y dando ánimo a aquel que está participando de esta carrera. Así que esto es lo que Dios nos está enviando a cada uno de nosotros en esta noche también. Su palabra, el Espíritu Santo nos está diciendo ahora, prosigue, no bajes los brazos, proseguí a esa meta. Y ahora entonces ya no tan solo a esta meta que nos espera a todos, a esta meta que está dada por este supremo llamamiento en Cristo Jesús. Hay otras metas por alcanzar. Hay otras metas, puntos de llegada, logros que queremos alcanzar porque son necesarios o porque están propuestos así de parte de Dios para nuestra vida. Así que también en ese sentido la palabra te está animando y te dice, prosigue, prosigue. Quizás estás en un proceso de búsqueda de respuestas, quizás estás en un proceso de reconstrucción y restauración de tu salud, quizás estás en un proceso de restauración del matrimonio, quizás estás en un proceso de poder llegar a recibirte de una profesión para poder ejercerla. Podés estar en un proceso de búsqueda de trabajo que todavía no conseguiste. Hay muchas metas que podríamos tener en nuestra vida y de hecho debiera ser así. Y por todas ellas el Señor nos está diciendo, prosigue, no bajes los brazos, no te des por rendido, prosigue, estás ya mucho más cerca, te falta poco por recorrer todavía y lo vas a alcanzar. Otra vez, porque cuando alcanzo la meta, recibo el premio. Y entonces yo quiero recibir el premio. Y me esfuerzo por llegar a la meta. Y Dios está allí para sostenerte y para fortalecerte y para renovar tus fuerzas y para sostener tu ánimo y tu aliento. Y Él lo hace muchas veces a partir de estas voces tribuneras que pueden ser todos los demás para mi vida, y todos los demás para la vida de cada uno de ustedes. Y este debe ser el ánimo y el estímulo que permanentemente deben todas las personas encontrar en este lugar. ¿Entiendes? Entonces, usted está puesto aquí también para ser un alentador y un animador de todos los demás que vengan aquí. Haya sido la primera vez que están, la segunda, tercera, 80 veces que están aquí, 20 años que están aquí. Todos estamos para animarnos unos a otros, así como dice la palabra. Y hacerlo con estas palabras. Proseguí. No bajes los brazos, seguí adelante, Dios te sostiene, va adelante tuyo, vas a llegar, lo vas a lograr. La palabra es avanza, avanza, no te detengas, no te quedes al costado del camino, trastabillaste, tropezaste, te desalentaste, te cansaste de escuchar voces, otras voces que dicen, no ves que no vas a poder, no, de esta no salís. Hace poco hablábamos de qué voces escuchamos, ¿no es cierto? ¿Qué es el enemigo que me está diciendo, no ves, tu Dios no te va a responder, no ves? Avanza viene de parte de Dios en los cielos y en su trono. Adelanta, adelanta, anda más allá de donde ya estás y llegaste por la gracia de Dios. Continúa, podría ser otra cosa. No abandones, no dejes sin hacer lo que ya comenzaste a hacer. Termina lo que iniciaste, llega a la meta y disfruta, alcanza el premio que conlleva eso. Así que puede ser, él prosigue, levántate. Quizás ya estaba allí como sentado y cabizbajo y pensando y reflexionando y teniendo en cuenta la oportunidad de no seguir más, no abandonar la carrera. Y la palabra dice, no, levántate, levántate. Así que, qué bueno, porque aunque hay metas, hay otra que aún nunca vamos a alcanzar, sino solo en ese momento que dijimos de estar siendo llevado a la presencia del Señor. Para esa perfección, Bueno, ninguno de nosotros ha llegado, ¿no es cierto? Aún no llegué, dijo Pablo. No, yo no lo alcancé todavía. A esa meta no llegué, la puedo ver allí. Y quiero proseguir hacia esa meta, porque es la más importante meta que tenemos por delante. Es muy importante si alguien se propone un matrimonio o previamente un noviazgo o después tener hijos o mejorar en su trabajo o terminar la universidad o una carrera. En fin, son metas muy valiosas y muy importantes. Sin embargo, hay una que es suprema, que es la más importante, la más valiosa de todos, que es llegar a esta meta de madurez espiritual en Cristo, de perfección en esta carrera. Que es contra mí mismo, no es contra nadie, debo tener esta actitud de proseguir y debo tener esta iniciativa y esta conciencia y esta voluntad permanente. Claro, es muy posible que si estoy enfilado bien en esta y las demás estoy fortalecido, estoy preparado, estoy provisto para poder también alcanzar el resto de las metas. Aún no llegué. Esta meta espiritual implica dos cosas. Por un lado, el aspecto del ser, lo que debo llegar a ser. Una persona perfecta, dijimos, es una persona completa y definitivamente madura. Llegó a ese grado y ese grado entonces sí ya no va a volver. Así que es completa y perfecta madurez. Es el momento de pasar a la presencia del Señor. Así que tiene que ver con nuestro ser, con el desarrollar nuestro ser permanentemente. No es que llegado ese momento me tengo que ocupar y preocupar porque mi carácter se asemeje al de Cristo Jesús. Hoy es el tiempo para que yo me preocupe porque la imagen de Cristo se refleje muy nítidamente o más nítidamente en mi propia vida. Porque estamos siendo recreados en la imagen y semejanza con que fuimos creados. Imagen y semejanza que se vio deteriorada por causa del pecado. Pero ahora el pecado fue removido por la sangre de Cristo y entramos en un proceso de restauración a la plenitud y perfección de esta imagen y semejanza. Y esto es un proceso de todo el tiempo y de todos los días, desde el mismo momento en que le dimos nuestra vida al Señor o nos entregamos a Él. Así que por un lado está el ser, llegar a la meta, pero por otro lado está el hacer. Decía Pablo, hay un premio en el supremo llamamiento de Cristo Jesús. El supremo es a la salvación, es a la vida eterna, al perdón de pecados, el llamado al arrepentimiento, etc. Así que esto está relacionado, pero también en cuanto al hacer, tiene que ver con completar la obra y el propósito, dice Pablo, por el cual también fui tomado, ha sido alcanzado por Cristo. Así que, qué interesante esta imagen. Cuando el Señor vino a nuestra vida para revelarnos su amor, su gracia, su misericordia, su salvación, Él lo estaba haciendo ya porque conocía y tenía trazado el plan, un propósito para nuestra vida. Y Él ya lo sabía y lo estaba establecido, aún desde el mismo momento en que fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre. Desde ese mismo instante, desde ese primer instante de nuestra vida, aún en el vientre de nuestra madre, ya tu vida tenía un propósito de parte de Dios. Él tenía un plan para tu vida. Y desde el mismo momento en que te dieron a luz, Él estuvo buscándote para enseñarte y revelarte ese plan, para dártelo a conocer, para que vos tuvieras oportunidad de decir, yo quiero esto para mi vida, yo te quiero a vos para mi vida, por eso te doy mi vida a vos. Y eso ocurrió en la mayoría o en todos los casos de los que estamos aquí, ¿verdad? Así que luego, completar ese propósito y ese llamamiento, ese plan que Dios trazó, es muy importante para tu vida. Y tenemos que ser conscientes de eso también. Pablo supo decir en otro aspecto y en otra de sus cartas, he acabado la carrera. Jesús dijo cuando estuvo allí en la cruz a punto de expirar su último hálito y aliento de vida antes de morir, que dijo, consumado es, está terminado, hice lo que había que hacer, lo que estaba en el plan de mi Padre. Cumplió el propósito por el cual vino aquí a la tierra. Así que dos cosas, que tanto el ser, nuestro ser interior, espiritual, esa imagen, debe ser cada día pulida por la obra y la acción del Espíritu Santo en nosotros. Por eso hay que ser conscientes de eso. Eso no ocurre mientras dormimos y no me doy cuenta y no hago nada de mi parte. Sí hay que hacer y mucho. Y por otro lado, el hacer. El Señor tiene un plan para tu vida. Es lo más precioso que podría ocurrir en tu vida, en la vida de cada ser humano. Pero qué bueno descubrirlo y reconocerlo, porque no es difícil, no está escondido, no tiene un código especial de interpretación. Y entonces poder encaminar mi vida al cumplimiento de ese plan. Eso es la plenitud, eso es llenura, eso es cielos abiertos. Así que Pablo dijo, prosigo. El Señor nos dice en esta noche, prosigue. Pero inmediatamente tiene que surgir esta pregunta. ¿A dónde? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Otra vez tiene que haber dirección. Dios dice en su palabra, Él nos guía. El Espíritu Santo nos guía, nos lleva por el camino, nos traza el rumbo. Él viene con nosotros. No, yo debo ir con Él. El camino está, el plan está. Yo debo saber hacia dónde va mi vida para no ser arrastrado de aquí para allá por todo viento que sople en el mundo y en la sociedad. Entonces primero para este lado, después para aquel lado y después no sé para dónde y después me revuelcan para acá. Tu vida tiene que tener un sentido y una dirección, saber hacia dónde, a qué meta, esa meta, la que está delante tuyo, esa. Y entonces te va a ayudar a no tomar ningún atajo, a no meterte en callejones sin salida, a no andar andando caminos que por más lindo que parezcan no te conducen a nada porque no están dentro del plan de Dios para tu vida. Pero Él te dice, esa es la meta. Entonces hay que saber hacia dónde para proseguir. Porque a lo mejor hacemos el esfuerzo y proseguimos en la dirección incorrecta y equivocada. ¿Y para qué gastar todas tus energías, tu tiempo, tus talentos, dones espirituales, todo lo que Dios te dio, usarlo en la dirección correcta, que no te conduce a la meta a la cual vas a alcanzar el premio y la recompensa? Ah, qué frustración sería eso, ¿no? Eso sí es una frustración. Así que esto implica que Dios tenía un propósito, tiene, tuvo y tendrá un llamado específico. Es ese supremo llamamiento, y cuando es supremo, no solo es porque viene de aquel que es supremo, de parte de Dios, sino que es supremo porque es el más alto, el más trascendente llamado que un ser humano puede recibir y responder. Es lo más importante en tu vida, lo que Dios quiere para tu vida. Interesante también porque esta misma palabra, proseguir, es la misma que utiliza la misma Biblia para referirse a Pablo, pero cuando no era de Cristo. ¿Qué era Pablo cuando no era de Cristo? ¿Qué hacía? ¿A qué se dedicaba? Era perseguidor. Esa es la palabra. Él perseguía a los cristianos. Él se deleitaba y se gozaba. Su meta era esa. Yo voy a ir a buscar a los cristianos allí donde estén, abajo de la cama. Los saco de ahí, los llevo a la cárcel. Y si después los matan, mejor. Y pedía permisos a las autoridades para hacerlo. Y se dedicaba a eso. Era un perseguidor. Y no bajaba los brazos. Si lee usted la palabra, se da cuenta de eso, ¿no es cierto? Aún cuando estaban dando muerte a Esteban, él estaba allí cerca y estaba casi gozándose del apedreamiento de Esteban, ¿no es cierto? Hasta que Cristo vino y tocó su corazón. Chao. Transforma y cambia la vida. Pero quedó esto en Pablo, esta actitud que nosotros debemos tener. Pero ahora, en lugar de ser y proseguir en la persecución de los cristianos, ahora Pablo está diciendo, ahora yo prosigo y persigo la meta que Dios puso en mi vida de acuerdo a su plan y a su propósito. El mismo empeño, la misma intensidad, la misma testarudez, la misma fortaleza, la misma inquietud por alcanzar eso, ahora ya siendo de Cristo. Así que es muy importante considerar esto, porque tus esfuerzos, los esfuerzos de tu vida deben estar enfocados para que no se desperdicien en la nada, o se escurran como el agua entre los dedos, se diluyan. Tus esfuerzos deben estar enfocados en esta meta principal, porque tus inversiones deben ser concretas. Y hay inversiones de dinero, pero hay inversiones emocionales. Invertís pasión, deseos, expectativas. Qué bueno cuando están entonces puestas en cosas concretas. Esta meta que Dios puso delante tuyo. Inversiones, por supuesto, económicas también o materiales. Tus energías deben estar concentradas porque allí causan un impacto enorme. Pero no tan solo por el impacto y dónde está. No, es un impacto que te trae beneficios y recompensa a tu propia vida. Viene el resultado de ese impacto sobre vos mismo también, positivo. Finalmente, porque el tiempo, tu tiempo debe estar orientado y apuntado a algo concreto. Si no, el tiempo pasa. Y pasa, y pasa, y hoy, y mañana, y pasado, y el año, y el otro año que viene también, y siempre estoy en el mismo lugar. O avancé, di vueltas, pero di vueltas, y no alcancé, no logré, no sé. No. Tomemos finalmente la decisión que tomó Pablo, y cómo lo llevó y lo tradujo en tres acciones. Una decisión, tres acciones derivadas. Número uno, dijo el apóstol Pablo, frente a todo esto, una cosa hago. Una cosa hago. Y dijo, hago, tiene que ver con hacer, con acción, ¿no es cierto? Y no solo una acción meramente mental, intelectual, de comprender, de saber, de conocer mentalmente. En una cosa hago, en la práctica, tomo estas decisiones, encamino mi vida y de esta forma. Así que una cosa tenés que hacer, orienta tu vida de acuerdo al plan de Dios. Ponete esta meta y ponete otras metas hacia esa meta. Y alcanzá la meta, proseguí a la meta para alcanzar el premio, la recompensa, la corona, el galardón. Una decisión, hace esto, una cosa, no mucha, una cosa. Y luego tres acciones. Él lo expresó de esta manera y dijo, olvidando lo que queda atrás, olvidando lo que queda atrás. ¿A qué se refería Pablo con lo que queda atrás? A su vida antes de conocer a Cristo, a su vida desde ese día hacia atrás. Bueno, los comentaristas coinciden en que obviamente se debería estar refiriendo a todo lo que hay atrás. Desde hace 24 horas hasta el momento de su nacimiento. Lo que está queriendo decir es que no haya nada en el pasado que esté quitándote energías, atención, derivando esfuerzos, consumiendo tiempo hacia cosas que ya fueron y nunca pueden ser cambiadas. A resolver el pasado, eso es lo que está queriendo decir Pablo. A no tener ninguna atadura, nada que me esté ligando al pasado y me esté como frenando e impidiendo proseguir a la meta que yo debo proseguir. A resolverlo para que yo no tenga que mirar para atrás y que no me quede mirando para atrás mucho tiempo, porque yo debo estar mirando lo que está delante. Yo no debo estar mirando lo que ya fue, lo que ya transité, lo que ya caminé, lo que ya recorrí de esta carrera. Debo estar mirando todavía lo que me queda por recorrer y por dónde y de qué manera la tengo que recorrer. Así que no es mirar atrás. Debo olvidar eso que está atrás, debo resolverlo, debo soltarme del pasado. De todo lo que pudiera haber. Pablo también tuvo algunas buenas experiencias en su pasado y todos nosotros también. Normalmente fijamos nuestra atención en esas cosas más duras o difíciles, ¿verdad? Pero todos los seres humanos tenemos algunas cosas de las cuales podemos rescatar positivamente del pasado. Lo importante es no quedar pegados en el pasado. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Recuerda el autor del libro Los Hebreos, dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, no para atrás. La que todavía nos queda por delante es para adelante, no es hacia atrás. ¿Qué tenemos que hacer con el pasado? Despojarnos del peso del pasado. Y si es pecado, y hay que despojarse, y sabemos cómo se hace. ¿Para qué? Para poder correr. Correr libremente, ágilmente, libremente, disfrutando, pero siempre hacia la meta, que es hacia adelante. La meta nunca está para atrás, porque si no ya te pasaste. Así que olvidar lo que queda atrás. Al mismo tiempo, debemos reordenar el presente, no solo decir, listo, me solté acá y salgo corriendo para allá. Bueno, no, hay que reordenar el presente, ¿no es cierto? Y esto tiene que ver con alistarse, con prepararse, con mentalizarse, por saber hacia dónde, ¿no es cierto? Porque si no, salgo corriendo desesperado para cualquier lado y después digo, no era por acá, ¿por dónde es? Che, alguien me avisa por dónde es. No, hay que tener esto primero, ¿no? Poner nuestra mirada, fijar nuestra atención. Estar llenos mental, emocional y espiritualmente. A veces, reordenar el presente para avanzar y lograr estas metas o algunas metas en nuestra vida implica capacitación previa, entrenamiento o mayor crecimiento espiritual. Bueno, vaya, lo que sea necesario, hay que decir, yo para este viaje necesito poner esto en el baúl del auto y aquello, lo otro, listo, y ya. Entonces, después sí, me extiendo lo que está delante, como decía Pablo. Olvido lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante. Y lo que está delante es el camino hacia esa meta. Extendernos al futuro. Avanzar en el cumplimiento de los propósitos del Señor. Hacerlo con perseverancia para poder llegar. Para poder llegar. Otra vez, la carrera es contra usted mismo, no corre contra nadie, ni nadie corre contra usted. Olvídese. No hay problema, pero avance, avance. Que hoy esté más cerca de la meta que ayer, de eso se trata. Que en qué medida, cuándo, no importa, usted lo determinará, pero tiene que avanzar, saber que está más cerca todavía. Para eso están todos los demás diciéndole, proseguí, dale. Hay que tener esta perseverancia para un día darnos cuenta que llegamos a la meta. Y Pablo se dio cuenta un día que había llegado a la meta. Por eso manifestó esta expresión a Timoteo, a su hijo en la fe, con el cual compartió tanto, pero en la segunda carta que le escribe a Timoteo, en el capítulo 4 y versículo 7, fíjese la expresión del apóstol Pablo. Qué parecida a estas palabras que le escribe a Filipenses. Dice de esta manera acá, he peleado la buena batalla. Estuvo batallando, round tras round, nunca bajó los brazos, nunca se dio por vencido, alguna vez se le pegaron en la mandíbula un buen golpe, pero y medio que trastabilló y medio groggy, pero el tipo se levantó porque escuchaba de los cielos, proseguí, estoy contigo, te sostengo, sos vencedor, sos victorioso. Y él es capaz de ponerse en pie con esa fuerza sobrenatural que viene de Dios y proseguir peleando la batalla. Y un día dijo, la he peleado. ¿Qué significa esto? La he ganado. Gané. No importa si por nocaut o por puntos, gané. Cristo me dio la victoria. Y porque llegó a esa meta, fue coronado campeón. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. ¿Por qué la acabó? Porque terminó, llegó a la meta. Llegó, ahora sí llegó. Antes decía, no, que ya no la haya alcanzado. No. Ahora dice, chao. Él sabía que estaba próximo a partir a la presencia del Señor. Ya estaba casi completamente maduro, perfecto. He acabado la carrera, he guardado la fe. La que le hizo perseverar, la que le hizo ponerse en pie, la que le hizo ir adelante, pese a todo y a todos. y agrega, por lo demás, me está guardada la corona, el premio, el galardón, la recompensa, me está guardada, dice, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, en ese día donde dice, ya, ya está, dale, venite para acá. Y el Señor le lleva a su presencia. Y no solo a mí, decía Pablo, qué bueno, ¿no es cierto? Sino también a todos los que aman su venida. ¿Entendés? Le escribe a los filipenses y le dice, yo no lo alcancé todavía, pero prosigo, porque quiero llegar a la meta para cumplir el propósito y el plan de Dios en mi vida, porque eso significa un premio, un premio. Él me lo tiene reservado, lo tengo allí, no, nadie me lo puede quitar, pero depende de mí de llegar a la meta. No llegué, pero prosigo, prosigo. Y ahora le escribe a Timoteo y le dice, ¿sabes qué? Estoy próximo, son los últimos instantes de la pelea. La estoy terminando y la carrera también, ya estoy cruzando la cinta de llegada. Ahora sí llegué. Por lo cual, en pocos instantes más voy a recibir de parte del Señor juez justo esa corona, ese premio, ese galardón, siempre recompensa para aquellos que perseveran en los caminos del Señor, no solo, como decíamos el domingo, en aquel tiempo, en la eternidad, ahora aquí en la tierra también. Hay recompensa para vos, hay galardón, hay premio, conforme a nuestros esfuerzos, conforme a nuestra dedicación, a nuestra búsqueda, a nuestro deseo, a nuestro corazón. Pero claro que hay, ¿cómo no lo hay? Si alguien se propuso una carrera, un trabajo, una búsqueda, y hay. Y a veces la lucha y esta batalla de la cual hablaba Pablo es a veces contra nosotros mismos y nuestra propia paciencia o falta de paciencia, nuestra fe o falta de fe, y nuestra lucha es interior. Y estamos batallando ahí, pero el Señor está contigo y te sostiene. Y sí, a veces hay cosas que impactan fuerte en nuestra vida. Pero allí está el Señor que te va a contener, te va a sostener y te va a dar recompensa. Aunque no puedas caminar tan rápido como en otras condiciones u otros momentos, pero lo importante es avanzar en fe. Avanzar en fe. ¿Cuál es la meta? Me voy a recibir, le pegué mal algunos exámenes, me bocharon, pero yo voy a llegar, el Señor me va a sostener y yo voy a proseguir. ¿Me entiendes? Y sí, fui, me dijeron que sí, pero no me dieron el trabajo. Y sí, causa desaliento y desánimo a cualquiera, ¿verdad? Pero cuando estamos en el Señor, ahí está nuestra fuente de fortaleza y de ánimo. Y nos va a decir, proseguí. Porque entonces si yo persevero en fe, puedo ver la recompensa y el premio cuando llegué. Ese me dijo, ¿viste lo que yo tenía preparado para vos? Era esto, que era mucho mejor que aquello en lo cual te dijeron, no. Viste, si no hubieses perseverado en fe, no hubieses tenido lo mejor para tu vida, un mejor trabajo. Y así en cualquier aspecto de nuestra vida, una sanidad, un obrar de Dios en la vida del matrimonio, de los hijos, de lo que fuere. Perseverá en fe, en tus oraciones, en tu búsqueda, en tu andar en el Señor. Está la recompensa. Y aquella será la última. Y la final y la completa, ahí es la plenitud de esta corona. Mira qué premio nos espera a todos los que estamos en Cristo Jesús. Estar entonces ya definitivamente en nuestro hogar. Tu hogar está allí, el mío también. Ahora estamos acá como de peregrinos, dice. Pero un día estaremos allá, ese es nuestro hogar definitivo, la eternidad. No solo estar en nuestro hogar. Allí está nuestra familia, está nuestro Padre aguardando por nosotros. Y su corazón, ¿sabes cómo late por ese día donde te pueda recibir allí y abrazarte como a hijo o a hija amado? Él anhela ese día también y verte allí, victorioso y victoriosa, para entregarte también esa corona tan especial y esa recompensa. Está nuestra familia, están todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo. la eternidad. Prosigue. Quiero orar. Yo quiero pedir que Dios toque tu vida y tu corazón, de ser necesario también en esta noche. Pablo decía, hablaba de batalla, carrera. ¿Cuál es tu batalla en este tiempo? ¿Contra qué estás batallando? ¿O qué está batallando contra ti? ¿Cuál podría ser una especie de enemigo que se está levantando, que te está cacheteando, que te tiene maltratado, a maltraer, te tiene preocupado, te tiene en duda, en incertidumbre? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué podría haberse levantado en tu vida que te puede estar causando temor? Lo hay, en todo caso. ¿Qué te está haciendo abandonar la carrera? Esa carrera en fe y por fe hacia esa meta. Esa meta es recibir la bendición de Dios para aquello que tienes hoy necesidad. Recibir el toque del Señor para aquello en lo cual estás necesitado. Es alcanzar esa sanidad deseada y anhelada que todavía no llegó, pero que está en camino porque está en el corazón de Dios. O quizás pensaste ya en dejar, en abandonar, en bajar tus brazos. El Señor nos dice en esta noche, prosigue, prosigue. Estás tan cerca de llegar a la meta y recibir el premio, alcanzar el premio, que es mi bendición. Para vos, eso que me pediste, esto que deseás. Lo estoy haciendo, pero falta un poquito más. Proseguí, levántate y proseguí. Estoy contigo. Estoy con vos, estoy a tu lado. Te estoy guardando, te estoy fortaleciendo, te estoy conteniendo, te estoy ministrando. Proseguí. Falta poquito. Mira todo lo que ya pudiste recorrer. Y qué bien lo hiciste. No, ahora no, ahora no te des por vencido. Para nada y nunca. Dios es fiel. Y aunque fuera necesario, como expresa por allí una ilustración, Él te cargaría sobre sus hombros, como algunos dicen, a cococho o a caballito, y así te llevaría Él, si fuera necesario en esos últimos tramos, para llegar al día, al momento, a la ocasión en que esa bendición alcanza tu vida y te trae sanidad, o rompe esas cadenas, o alivia y quita tu dolor, y sana tus heridas, o abre las puertas de ese trabajo. Prosigue, prosigue. Tu Señor, el que está en ti, está contigo, es todopoderoso, prosigue. Y Él te hará triunfar aún delante de tus enemigos. Él te hará triunfar, removiendo cualquier obstáculo que se presente. Olvidemos ciertamente lo que queda atrás. Y extendámonos a lo que está delante, prosigamos a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Voy a orar ahora para desatar esa bendición de Dios en la vida de todos aquellos que la puedan estar deseando ahora. Esa fuerza para proseguir, esa es la que te dará el Señor. Ese ánimo y ese aliento para continuar, eso es lo que te dará el Señor. Ese poder desahogarte ahora en los brazos del Señor y tomar más fuerzas, eso es lo que el Señor quiere hacer contigo en esta noche. Recibir tu pesar, tu dolor, dáselo al Señor. Él va a hacer lo demás. con nuestros rostros inclinados en oración delante de Dios. Abrí tus ojos espirituales y date cuenta que los cielos están abiertos. Date cuenta que los cielos están abiertos. Abrí tus ojos espirituales. Mirá, allí está el Señor. Allí está Él, efectivamente. Y te está mirando a ti. Te está mirando a vos. Él pone su vista y sus ojos en ti. Y su mirada ya dicen muchas cosas. Dicen que te ama mucho. Dicen que no tengas temor. Dice que se ocupa de ti en cada instante de tu vida. Dice que está obrando eso que vos estás necesitando y anhelas tanto. Dice que prosigas porque Él te sostiene. Dice que no bajes tus brazos porque estás cerca de alcanzar esa plenitud de bendición. Sus ojos dicen, dame tus cargas a mí. Yo ya sé llevar cargas, las llevé todas en la cruz, dámelas a mí. Sus ojos dicen, estoy feliz contigo y voy a venir pronto por ti. Mientras tanto, quiero llevarte a una nueva victoria en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, quiero, en el nombre de Jesús y por sus méritos, dirigirme a ti, Señor, con toda humildad, para rogarte que alcances a tus hijos y a tus hijas que estamos aquí con esta bendición. Señor, necesitamos de ti, necesitamos tus brazos, necesitamos tu misericordia, necesitamos el poder del Espíritu Santo, necesitamos contención. Señor, necesitamos tener esta experiencia también en esta noche. Yo te ruego, Señor, por Cristo Jesús, que hagas la obra ahora, que la continúes porque ya la iniciaste y que la lleves al cumplimiento perfecto, Señor. Sosténenos, Padre, renova nuestras fuerzas, nuestro ánimo, nuestra pasión, nuestro entusiasmo, encende nuestras vidas, ayúdanos a levantarnos. Te entregamos todo cansancio, todo agotamiento. Te lo entregamos, entregamos toda tristeza. Señor, ayúdanos a resolver incredulidad si es que la estamos teniendo. Señor, cárganos en tus brazos si fuera necesario, Señor, porque ya no tenemos fuerzas para andar. Pero confiamos en ti, Señor. ¿En quién sino en ti? No hay ningún otro, solo en ti. Y nadie que pone su confianza en ti es defraudado. Señor, nosotros renovamos nuestra fe y nuestra confianza en ti. Y allí está nuestra vida en tus brazos y en tus manos, Señor. Así que estamos seguros, estamos confiados. Te damos toda gloria, honra y honor, Señor, por lo que haces permanentemente por nosotros. Y de seguro que hay recompensa, hay premio, Señor. Hay bendición. Hay bendición para cada uno de tus hijos y de tus hijas. Ayúdanos a llegar hasta ahí, Señor. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.